Voces Nuestras presenta La Otra Cara del Amor. Ha pasado mucho tiempo, no es lo mismo la manera en que te miro, no es igual. Los momentos de nuestras vidas tienen matices tan distintos, se diría que los destinos se entrecruzan. Así, mientras Miguel y Vicky se besaban al compás de aquella música romántica, Amanda daba vueltas en su gran cama de hierro forjado. El sudor recorría su cuerpo como un mal presagio. Imágenes de un pasado cálido y tempestuoso inundaban su sueño. Sergio, ¿cómo me veo? Amanda, mi muñeca. Ese vestido no. Ven aquí. Quítate ese vestido. Ay, Sergio, ahora no. Dije que te quites el vestido. No, pero Sergio, no. Ahora no. Sergio, no. Sergio, no. Amanda, ven acá. No.